El hecho es que la Biblia no explica la razón de las palabras dichas a Esther. Sin embargo, como podemos ver en el ejemplo de Jesús, uno no tiene que revelar todo de una vez en toda circunstancia. La prudencia es una virtud. Entretanto, ¿por qué habló Jesús tan abiertamente a la mujer junto al pozo y no a su pueblo? Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos, y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que aquella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Deseado de todas las gentes, páginas 160 y 161. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que creíste prudente no decir demasiado acerca de tu fe o tus creencias? ¿Cuáles fueron tus razones? Al mirar hacia atrás ahora, ¿qué podrías haber hecho diferente?